para todo público. Contenido y informativo. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. ¡Uy! Eso sí que está bueno, pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Saludo, arrancamos este informativo de Cultura en Acción aquí en la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy quiero saludar también a ustedes por acompañarnos en estos siguientes minutos y a mi compañero en los controles, Diego Salazar, y acá en la conducción a Darío Males. ¿Cómo estás, Darío? Muy bien, excelente. Buenos días, querida audiencia de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. De esta manera, nosotros les damos la bienvenida al programa número 22 de este año. Queremos también reconocer y agradecer a todo el equipo informativo de este medio, por ejemplo. Así es, queremos enviar un abrazo grande y un agradecimiento a nuestra compañera María Emilia, que hoy no nos acompañará, pues de lo que tenemos ya acá nuestros datos es que ha culminado sus prácticas preprofesionales. Hemos tenido unos momentos muy agradables, así que gracias a ti, María Emilia, mucha suerte y éxito en cada una de las propuestas que se te presenten a partir de este instante. Y bueno, también el agradecimiento para nuestros compañeros en la dirección general, Patricio Álvaro Silva, en los controles, Diego Salazar, y en la promoción, Karen Gutiérrez, en la voz incidental, que siempre escuchamos en cada uno de los segmentos, es de Marcelo Hernández y de Dayana Aguilar. Gracias a todos ustedes. Hoy es miércoles primero de febrero, el primer día del mes y del mes del amor y también de la amistad. Momento para recordar algunos hechos que vale la pena tenerlos siempre presente. Por ejemplo, ¿qué hechos tenemos hoy, Laura? El primero de febrero de 1947 fallece en Guayaquil el médico poeta Wenceslao Pareja, creador del poema, es decir, de la letra de este pasillo en las lejanías, que ustedes lo están escuchando ahí en el fondo. Esto también tiene la colaboración de Carlos Rubira Infante, que fue quien le puso la música, es decir, musicalizó a este gran pasillo que ha pasado a ser parte de del patrimonio sonoro de los ecuatorianos y de las ecuatorianas. Y además, este primero de febrero de 1960 nació en Piñas, El Oro, el cantante Edgar Leandro, quien interpretó las cumbias, como por ejemplo, Pagarás, si pasarán... pasarán los días a la revancha. No sé si ustedes recuerdan eso, pasarán los días, pasarán las horas. Y bueno, así es como nuestros artistas que los hemos compartido. Vamos a ver si es que Diego nos puede ayudar también para que ustedes recuerden simplemente un ganchito de estas cumbias que también pasaron a ser parte de esos momentos del baile, del gozo aquí en nuestro país. ¿Qué tal? ¿Recuerdas esto, Darío? Sí, lo tengo muy presente, estos temas, Pagarás, pasarán los días y también la revancha de Edgar Leandro, mira, del Piñas del Oro. Así es mi paisano, era precisamente de la época de la tropicalización de la música, ¿no? Pero también, mira, ahí hubo creación, hubo talento. ¡Que viva el oro! ¡Que viva el oro! Y bueno, pasamos también a los hechos internacionales, donde también tenemos novedades. Cuéntanos, Laura, ¿qué hechos han realizado algo de historia este primero de febrero? Así es, mira que en el año de 1851, a la edad de 51 años, fallece la escritora Mary Shelley, autora del afamado libro Frankenstein. Esta novela es considerada como una de las cimas de la literatura universal, obra enmarcada en la tradición de la novela gótica, que explora temas como la moral científica, la creación y la destrucción de la vida y la humanidad, una relación con Dios, temas que siguen interesando a todos los tipos de lectores, ahora quizá también a los jóvenes. Es un buen trabajo que ha realizado y hay la aceptación de los más pequeños. Sí, precisamente fue ese primero de febrero de 1851 cuando falleció esta escritora, la escritora de Frankenstein. Bueno, espero hayan puesto mucha atención a todos estos datos importantes que les hemos entregado el día de hoy. Aquí nosotros en el informativo Cultura en Acción ponemos en práctica ese dicho que se dice: todos los días se puede aprender algo nuevo. Pero bueno, es tiempo de avanzar en nuestro informativo. Tenemos ya las 7 de la mañana y 35 minutos y es momento de conocer a nuestros invitados de hoy. Hoy estará con nosotros vía telefónica Susana Cajas para hablar sobre el delito de lesa humanidad y su inconformidad por el asilo del general Baca que le dio Estados Unidos, quien a propósito falleció ayer, según lo anunció su abogado. A partir de las 8 de la mañana nos acompañará la actriz Valentina Pacheco. Nos visitará para hablar sobre la obra teatral Hermanita Querida, que está próxima a presentarse en los escenarios de la ciudad. En los últimos minutos tendremos un encuentro con Daniel Rodríguez y el tema será el origen de la murga, formación de la retumba, la prole y la convocatoria a integrar este grupo musical. Como siempre queremos recordarles los medios a través de los cuales usted nos puede escuchar. En Pichincha, 940 AM. A nivel nacional e internacional contamos con dos páginas web: www.casadelacultura.gov.es y también www.radiocce.com. Esta última página con sistema de audio y video. Es decir, nos pueden escuchar y también nos pueden observar y ver todas las actividades que se realizan desde la cabina de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde, Cultura en Acción se emite de lunes a viernes de 7:30 a 9 de la mañana. Y antes de irnos a nuestro siguiente segmento, les recordamos a todos los conductores que hoy hay restricción vehicular en la ciudad. Es para los automotores que tienen placa 5 y 6 y que inicia a partir de qué hora, Darío. Tenemos la restricción desde las 7 de la mañana hasta las 9:30 en el circuito del Distrito Metropolitano que va al oriente con la avenida Simón Bolívar, al sur la avenida Morán Valverde, al oeste tenemos la Mariscal Sucre y cerramos al norte con la avenida Diego de Vázquez. En ese circuito no pueden circular los automotores con las placas 5 y 6. Esos automotores no pueden circular. En la tarde se repite la restricción desde las 16 horas hasta las 19 horas con 30. Además, quiero recordarles que la Agencia Metropolitana de Tránsito este miércoles 1 de febrero arranca con la calendarización para la matriculación de los vehículos cuya placa termina en el número 1. Así que a tomar las precauciones necesarias porque hay una multa de $25 si es que no cumplimos con esta calendarización. Para iniciar esta calendarización, hay 6 centros de revisión de Helios, 5 trabajan desde las 8 hasta las 16 horas 30 y en el Valle de los Chillos que trabajan desde las 8 hasta las 20 horas. Los sábados atenderán desde las 8 horas hasta las 12 horas, así que a revisar la placa y a cumplir con este requisito necesario para circular en la ciudad. Tenemos ya las 7 de la mañana con 38 minutos, 7:38, nos vamos con nuestro siguiente segmento. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Ya aquí iniciamos la información cultural a nivel nacional e internacional cuando son las 7 de la mañana con 39 minutos. Este jueves y viernes, en el auditorio de la Alianza Francesa, la bailarina Erika Allen Castro presenta el estreno de su obra La vida en el movimiento. La joven coreógrafa y bailarina Erika Allen Castro presenta el estreno de su obra de danza contemporánea y tango, La vida en el movimiento, que se enfoca en la vida de dos mujeres que renuncian de manera inconsciente a aquello que les apasiona. Como todo ser humano, atraviesan por situaciones difíciles, decepciones, engaños y sentimientos de culpa que provocan en ellas dolencias físicas que las inmovilizan. Cuando todo parece perdido, se dan cuenta que el movimiento es vida. Sin movimiento, la vida es impensable. La obra se estrena este jueves 2 y viernes 3 de febrero a las 19 horas en el auditorio de la Alianza Francesa. La entrada tiene un costo de $8 y $5 para estudiantes. Siete de la mañana con 40 minutos. Uno de los propósitos de Taita Carnaval 2017, ingeniero Galo Vázquez, es cambiar el modelo de gestión de esta festividad para posicionar al Ecuador a nivel internacional, tomando en cuenta que esta celebración constituye un emblema para la ciudad y el personaje un ícono de la misma. Enseguida les informamos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Bolívar participará de forma activa en las fiestas del Carnaval de Guaranda que se desarrollan en nuestro país este 27 y 28 de febrero. El doctor Napoleón Llanes, presidente de este núcleo, indicó que como miembro del Comité Permanente del Carnaval estuvo presente en la elección del Taita Carnaval, cuya dignidad recayó en el ingeniero Galo Vázquez. En la Casa de la Cultura también va a salir con su danza y sus danzas, y sobre todo pues el apoyo al Taita Carnaval. Las fiestas arrancan con la proclamación del Taita Carnaval, que se desarrollará este 3 de febrero, con la visita al domicilio de este personaje, acompañados de una serenata, y le hacen la investidura tradicional. Así lo dio a conocer el Taita Carnaval, ingeniero Galo Vázquez. Es un poncho, un sombrero, una fusta similar a un bullero, y también se le ciñe la banda de Taita Carnaval 2017. Dentro de las actividades propuestas por el Taita Carnaval, ha señalado que pretenden internacionalizar esta fiesta y proponer ante las Naciones Unidas la declaratoria del Carnaval de Guaranda como patrimonio intangible de la humanidad. Siete de la mañana con 42 minutos. El próximo miércoles 8 de febrero, la fotógrafa Lorena Cordero presentará por primera vez en el país una colección de retratos que muestran la historia de las mujeres como símbolos de fortaleza. La fotógrafa y artista digital Lorena Cordero trae su más reciente trabajo, Su Majestad la Reina. Una serie de retratos que reinterpretan a través de la fotografía a mujeres de la realeza, a través de la historia vistas como símbolos de fortaleza. Una vez más, Lorena Cordero busca transmitir su lucha personal de vida y muerte, retratando su propia vulnerabilidad a través de estas mujeres guerreras. Esta colección ha obtenido ya varios reconocimientos internacionales, entre los que se destacan el International Photography Awards, durante varios años consecutivos, y por esta vez será expuesta por primera vez en el país, el miércoles 8 de febrero a las 19:30 en la Galería de Arte de la Alianza Francesa. La entrada es totalmente libre. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Buen día, ¿hay un cafecito para mí? Por supuesto, venga, porque ya se abre la plataforma cultural. El punto de encuentro de la inclusión con temas históricos, culturales, sociales y hasta de coyuntura. Todo esto con tradiciones y costumbres desde el pueblo, desde la mirada de los actores, colectivos y gestores culturales. Plataforma Cultural. Bien, amigos, tenemos ya las 7 de la mañana y 45 minutos. Queremos recordarles a las personas que se unen a la señal de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana que usted se informa con nosotros, el informativo Cultura en Acción. Es momento de enlazarnos vía telefónica con Susana Cajas. Ella ha sido víctima de crimen de lesa humanidad y está aquí para expresar su desacuerdo con la toma de decisión, en este caso por Estados Unidos, al haber concedido asilo político al ex general de policía Edgar Vaca Vinuesa, quien ha cometido violaciones a derechos humanos, y también tenemos entendido, ayer falleció debido a problemas en su salud. Buenos días, ¿nos escucha? Sí, buenos días. Muchas gracias por este espacio, buenos días. Bueno, sabemos que se encuentra usted un poquito disfónica, sin embargo queremos conversar, dialogar con usted sobre este delito que iba a hacer por primera vez público aquí en nuestro país, castigar a quienes estuvieron en estos crímenes de lesa humanidad, pero lamentablemente pues escuchamos que ayer falleció uno de los involucrados en este caso. Muy buenos días. Sí, pidiendo disculpas porque estoy bastante resfriada. En todo caso, contarle a la ciudadanía que nosotros hemos recibido con bastante frustración la noticia de la muerte de Edgar Vaca. Edgar Vaca muere como un prófugo de la justicia ecuatoriana, acusado de violaciones a derechos humanos y de delitos de lesa humanidad. También aclarar a la ciudadanía que el juicio continúa. El juicio, inclusive antes de su muerte, iba a continuar porque, sin embargo, el general Vaca no podía ser juzgado porque estaba prófugo. En la justicia ecuatoriana no es posible juzgar a una persona que está físicamente ausente. Entonces, no iba a poder ser juzgado, a pesar de eso el juicio continúa. E igual la situación es la misma, ¿no? O sea, ahora con el antes prófugo, ahora fallecido. Entonces, no, el juicio no se suspende, el juicio se mantiene. Estamos esperando que llegue el 3 de abril, un día en el que la Corte Nacional ha indicado que va a darse la audiencia de juzgamiento. Escuchábamos también a Mireya Cárdenas, quien manifestó que harán el pedido para que también pueda darse una posible sanción post-mortem. ¿Qué nos dice usted? Bueno, yo considero que la legislación ecuatoriana no considera esa figura, ¿no es cierto? Es importante escuchar a las víctimas y buscar los mecanismos, porque también se trata de unas formas de reparación y de dignificación de las víctimas, ¿no? En ese sentido creo que es importante el pedido de Mireya y es necesario buscar los mecanismos porque la justicia ecuatoriana no contempla esa figura. Susana, ¿qué ha sucedido para que haya llevado tanto tiempo? Ya vamos por 32 años luchando por este caso. Sí, como yo un poco decía en las redes, es un juicio que esperó 28 años para empezar. desde el primero de, y esperábamos que eran que el primero de muchos. Tenemos 136 casos en la Comisión de la Verdad investigados, y después de que se demoró 30 años, casi 28 años en iniciar, estamos ya más de 3 años esperando con la, que se dé la audiencia de juzgamiento. ¿En qué se ampararon ustedes para hacer ese pedido y que se dé paso, como dice usted, en el 2013? No lo entiendo. O sea, ¿en qué se ampararon? ¿En el COIP actual o en alguna norma internacional? Bueno, este juicio fue inició en el 2013 y bajo la acusación de delitos de lesa humanidad. Hemos estado con todo el proceso legal, todo el proceso penal que establece la ley para que se acepte que es un juicio de lesa humanidad. La figura de lesa humanidad no existía en la legislación ecuatoriana. Sin embargo, podríamos acudir a los convenios internacionales y, con toda esa argumentación jurídica, la jueza Blasio aceptó que este era un juicio y que procedía el delito de lesa humanidad. Son 3 años en donde los acusados han estado insistentemente pidiendo la nulidad del juicio porque no consideran que es lesa humanidad. Sin embargo, ha habido los argumentos jurídicos, las evidencias que han permitido establecer que sí hay el delito de lesa humanidad. Porque se ha probado que la actuación del gobierno de Estado de Febres Cordero, y del cual fueron parte fundamental los acusados, estableció que la estrategia de represión fue era sistemática. No eran hechos aislados, eran sistemáticos. Y esa es una de las causales que permite tipificar el caso como un delito de lesa humanidad. Es eso, un poco de manera general, los argumentos de por qué este es un juicio de lesa humanidad. Al hablar de sistemático, estamos hablando de que existía un sistema de represión. No era como muchos de los abogados defensores lo han dicho en algunas ocasiones, eran exabruptos, exageraciones de algunos soldados, abusos de confianza de algunos soldados. Eso no es cierto. Esto era un hecho sistemático, un sistema de represión, con una estructura organizada, con unidades clandestinas creadas para la tortura, para la desaparición. Justamente una de esas unidades, el SIC-10, fue creada y dirigida por Edgar Baca, la unidad clandestina de tortura que funcionó en el gobierno de Febres Cordero, era dirigida por Edgar Baca, fue creada por él y la dirigió también. Susana, ¿en qué situación se encuentran sus compañeros que fueron también víctimas? Bueno, en el caso de Luis Baca, también tenemos tenido la misma reacción, preocupados además de que esto pueda ser considerado un argumento, una justificación para postergar nuevamente la audiencia. Perdón, yo considero que tengo la confianza de que no va a ser así. Con Francisco Jarín no he podido hablar porque Francisco vive en Brasil y a pesar de que le quise localizar, él vive en un lugar donde no siempre tiene señal, él es médico de un sitio rural en Brasil y no he podido localizarle. Entonces, pero en general, todos los compañeros, porque bueno, somos las tres víctimas de este caso, pero habemos muchos compañeros. Estamos en la misma situación y realmente bastante frustrados, diría yo, pero también molestos por las declaraciones del abogado del general Baca, ¿no? Susana, ¿y cuál es la máxima pena que se impondría en este caso a quien se juzga? No conozco cuál sería la máxima pena, pero entiendo que depende también de la sentencia de las consideraciones que haga la Corte Nacional, o sea, si es que son considerados culpables, cómplices, encubridores, de acuerdo a eso también serán las sentencias. No podría yo, no conozco, desconozco cuál es la máxima. Susana, si usted me permite en este instante compartir con nuestros amigos oyentes lo que establece la Constitución Política de la República en su artículo 80, quien menciona que las acciones y penas por delitos de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición forzosa de personas o crímenes de agresión a un Estado serán imprescriptibles. Ninguno de estos casos será susceptible de amnistía. El hecho de que una de estas infracciones haya sido cometida por un subordinado no eximirá de responsabilidad penal al superior que ordenó ni al subordinado que la ejecutó. Igualmente, vamos a compartir lo que establece el Código Orgánico Integral Penal, conocido como el COIP, quien también habla de, en su artículo 89, sobre los delitos de lesa humanidad y menciona que son delitos de lesa humanidad aquellos que se cometen como parte de un ataque generalizado sistemático contra una población civil, la ejecución extrajudicial, la esclavitud, el desplazamiento forzado de la población que no tenga por objeto proteger sus derechos, la privación ilegal o arbitraria de libertad, la tortura, valoración sexual y prostitución forzada, inseminación o no consentida, esterilización forzada y desaparición forzada, que serán sancionados con pena privativa de libertad de 26 a 30 años. Ahí estaba más o menos lo que estábamos consultando a usted, Susana, es decir, que de acuerdo a lo que determinen los jueces, bueno, según el COIP, pueden tener una sanción de 26 a 30 años. Igualmente, algo parecido establece la definición establecida por la Convención de las Naciones Unidas en el Estatuto de Roma de la Corte Penal, que fue aprobada el 17 de julio de 1998, y dice que los crímenes de lesa humanidad, cualquiera de los actos que están subsiguientes, que nombraremos algunos nomás por el tiempo, se comete como parte de ataque generalizado sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque, esto tiene que ver con el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la deportación o traslado forzoso de la población y otras razones más. En el caso de usted, Susana, tengo entendido que habían dos causales por las cuales ustedes pusieron esta demanda, que era la desaparición forzosa y la otra, si me ayuda, por favor. Sí, o sea, en nuestro juicio de lesa humanidad se acusa del delito de lesa humanidad instrumentado en tres delitos, digamos, ¿no? Desaparición forzosa, detención tortura y violencia sexual. Son los tres, o sea, está instrumentalizado en estos tres delitos. Luis Vaca fue desaparecido por casi 3 años. Finalmente, ¿qué espera usted en esta próxima audiencia que tendrán en los próximos días? Bueno, es en abril, ¿no? Todavía tenemos unos 4 meses de por medio. Lo que siempre hemos esperado, primero que no se suspenda. O sea, ya como les decía, a la opinión pública hemos esperado más de 2 años que la fecha de audiencia y que se dé la fecha, que se cumpla con la fecha de audiencia y que no se suspenda. Que la Corte Nacional realmente haga uso de su autoridad y no permitan que los acusados sigan presentando excusas para no asistir y razones por las cuales la jueza suspenda la audiencia. Eso es una primera aspiración. La segunda es que se siga aplicando el debido proceso. Nosotros hemos sido totalmente respetuosos, la Fiscalía ha hecho un gran trabajo en ese sentido, la acusación particular ha hecho un gran trabajo. Nosotros como acusadores particulares creo que nos hemos mantenido con mucha dignidad en este proceso y en ese sentido esperamos que las decisiones que tome la Corte sean totalmente apegadas a las pruebas jurídicas, a las evidencias que han sido presentadas tanto por los acusadores como por los acusados. Nosotros hemos desarrollado, hemos levantado este proceso con una alta profesionalidad, con unos argumentos jurídicos de peso, con unas evidencias físicas que han sido basadas sobre todo en testimonios y documentos desclasificados. Entonces tenemos la plena confianza de que aquí hay una argumentación jurídica totalmente consistente que nos da seguridad de que esto tiene todas las condiciones para que sea considerado un juicio de lesa humanidad y sea juzgado en ese sentido. Insistir en que no nos mueve para nada ni el odio, ni la venganza, ni la ira, sencillamente estamos exigiendo que se esclarezca la verdad, de que se haga justicia. No hay ni odio ni venganza, lo que hay es una exigibilidad de verdad y justicia. En ese sentido hemos actuado, vamos a seguir actuando y esperamos que tanto las autoridades que tengan que ver con las decisiones realmente actúen con esa coherencia y respondiendo a lo que las pruebas y las evidencias establecen. Esta ha sido la participación de Susana Cajas, quien se encuentra dentro del caso Luis Vaca, Susana Cajas y Francisco Jarrín. Y bueno, de lo que hemos podido conocer, era uno de los primeros juicios que se interponía ante la Corte Nacional de Justicia por estos crímenes de lesa humanidad que han sucedido, como en este caso, hace 32 años. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Susana. Te agradezco mucho, disculpas nuevamente porque estoy bastante resfriada, pero de todas maneras le agradezco por el espacio y siempre a las órdenes. Muchas gracias. Y bien, amigos, cuando tenemos las 8 de la mañana, vamos a irnos con los mensajes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y en breve nos acompaña ya la actriz Valentina Pacheco. Hablamos sobre su obra Hermanita Querida, que se presenta esta semana en la ciudad. Ya regresamos. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el GAD de Zambisa presentan Domingos de Casa Abierta, carreras de coches de madera, desfiles de banda de paz y bastoneras, reconocimiento al mérito a la banda de Zambisa y al grupo Hayak. Invitados, Mía Correa, Proyección Altiplano y el grupo Israel con su nueva imagen. Domingos de Casa Abierta, perfil de Zambisa, 1 de la tarde. Visita Zambisa en sus fiestas. Los clásicos de cine llegan a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Del 1 al 4 de febrero, disfrute de las muestras Ernesto Albán Evaristo en el cine. Miércoles 1 de febrero, 17 horas, Don Evaristo Corral y Chancleta, foro con María Eugenia Pasimiño, 19 horas 30, 2 para el camino. Jueves 2, 17 horas, Tres Patines en Acción y 19 horas 30, Santo contra las Secuestradoras. Viernes 3, 17 horas, 2 para el camino, 19 horas 30, Don Evaristo Corral y Chancleta. Sábado 4, 16 horas 30, Santo contra las Secuestradoras y 18 horas 30, Tres Patines en Acción. Sala de Cine Alfredo Pareja Diez Canseco. Más información en www.cinematecaecuador.com. Entrada libre hasta llenar aforo. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Mientras usted desayuna, le invito a ser parte de Mundo Cultura. La información con usted. Con usted. Tenemos ya las 8 de la mañana con 4 minutos, y seguimos aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana con nuestros invitados. En este caso es una invitada, quien este 2 y 3 de febrero, a partir de las 19:30, estará en el Teatro Variedades Ernesto Albán para presentar la obra Hermanita Querida. ¡Qué lindo término! Hoy nos acompaña, como les decíamos, Valentina Pacheco, quien actúa en la obra y además está para comentarnos sobre ese nuevo trabajo también que se aproxima, como es El Viejo Celoso de Cervantes, que estará en el Patio de Comedias. Algo muy jocoso con nuevas propuestas que aquí las iremos dando a conocer. Bienvenida, Valentina. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme en esta mañana, pues ya lista, presta para iniciar las actividades. Sí, exactamente, la invitación era para conocer sobre esta obra Hermana Querida. Antes de iniciar con este diálogo, quisiera darles lectura sobre una breve sinopsis que ya circula de la promoción de esta obra. Dice: dos hermanas, dos mundos, dos destinos unidos irremediablemente por lazos de amor y solidaridad, pero también por ataduras retorcidas, envidias y traiciones. La maestría del dramaturgo argentino Mariano Moro al escribir Hermanita Querida es precisamente convertir una relación viciosa entre dos hermanas en una comedia hilarante. Los recuerdos de la niñez, la eterna lucha por el amor de los padres, los anhelos de la juventud, las formas de afrontar la maternidad, la militancia, los amores prohibidos y el deseo se juntan para hacernos pensar en la fuerza de las relaciones fraternales. Buenos días, Valentina. Esto es parte de Hermanita Querida que ustedes van a presentar este 2 y 3 aquí en el Teatro Variedades Ernesto Albán. A breves rasgos, ¿cómo ha sido para ti introducirte en esta obra, Hermanita Querida? Bueno, Hermanita Querida es la obra original, se llama Fraternidad, de Mariano Moro, un dramaturgo por excelencia, que tiene pues la habilidad y la magia de poder justamente describir, ¿no?, todo lo que va, los intríngulis de estas relaciones humanas. Entonces nosotros le hicimos una adaptación porque era muy argentina, todo en un contexto muy argentino, tanto como la militancia y los años 80. Yeah, entonces nosotros le adaptamos, hicimos un poquito un mix de cosas de aquí en un lenguaje pues más cotidiano y más accesible al público. Pero los diálogos, digamos, y los pies de textos y esa habilidad y esa genialidad del dramaturgo se mantuvo. O sea, lo único que nosotros hicimos fue, en medio de los diálogos, cambiarle a palabras más cotidianas. Más de acá. Y contextos más de acá, exactamente. Uh-huh. ¿Y esto usted lo trabajó con qué actriz? Con María Beatriz Vergara. María Beatriz Vergara, sí, sí. ¿Y hace cuánto tiempo has llevado a desarrollar este proyecto escénico? Bueno, este proyecto se lo estrenó hace un año en Casa Toledo y la dirigió justamente María Rosa Frega, que es una argentina, una actriz argentina que ha trabajado como 15 años con Mariano Moro. Entonces ella se conocía pues de memoria, ¿no?, de la A a la Z, todo el lenguaje de Mariano Moro, ¿no? Entonces ella fue la encargada de dirigirnos esta obra. Lo hicimos en muy poco tiempo, fue muy puntual. Ella vino desde Argentina específicamente para dirigirnos y se fue con muy buenos resultados. Ya la hemos llevado a Guayaquil, a Loja, Entonces, afuera, a la Tacunga, ha tenido una recepción extraordinaria, ¿no? Acá nos señala como una comedia hilarante. ¿Nos puedes un poco contar qué es lo que se puede ver ahí en escena para que el público se haga una idea y vaya al teatro este 2 y 3? Bueno, el humor así sagaz, ¿no? Y mordaz del dramaturgo está presente, pero además lo que para mí que causa mucha gracia es el contraste de estas dos hermanas, porque la una es mala, ¿no? Es mala, es prepotente, es egoísta, es todo lo que tú quieras, ¿no? Por afuera, ¿no? Es lo primero que ves. Y la otra, la Lucía, la que interpreto yo, es la buena, la pobrecita, la que viene de la ciudad a visitar a la hermana que amenaza que se va a matar. Y total que conforme va pasando la obra, realmente el público se va adentrando en esta situación y se vira la tortilla. Entonces la aparentemente buena Bosca Huerta termina siendo realmente mala porque tiene unos montón de secretos que empieza a sacar a la luz. Uh-huh. Y la mala aparentemente resultó ser muy ingenua. Entonces este cambio, este viraje de la tortilla y este contraste es lo que realmente causa mucha gracia. Ya con algún tiempo sobre los escenarios, y nos comenta que ya ha presentado en algunos lugares del país, ¿cómo recibe el público esta obra? Bueno, curiosamente en provincias es donde, digamos, al ser público masivo, realmente se ha contagiado del humor y ha sido donde más éxito, si se puede decir, hemos tenido, más que acá. Yo creo que tal vez la gente relaciona provincia-capital, ¿no? O sea, ese es el código, digamos, que tal vez lo recibe más a lo que, cuando hemos ido afuera. Cuando sale algo de aquí. Sí. Uh-huh. Y la obra también es eso. O sea, es la hermana de la capital que le visita a la hermana de la provincia. Entonces, tal vez por eso, ese es el gancho, digamos, porque nos ha ido muy bien. Ha sido realmente una hilaridad de principio a fin, que la gente no se ha parado de reír. Aquí en Quito, el público también es distinto, ¿no? Como que se reprime, ¿no? y como que le cuesta. Pero son experiencias, ¿no? Amigos, cuando tenemos ya la hora exacta, aquí en nuestros estudios son las 8:10, les recuerdo, está con nosotros la actriz Valentina Pacheco. Hablamos sobre la obra Hermana Querida. Dime. Sí, Hermana Querida. Bueno, te escucho hablar y veo la sonrisa que nos pones. Quisiera que nos comentes, esto tiene que ver o parte de la historia, de la cotidianidad, de la vida real, y esa adaptación que ustedes realizaron, ¿ha sido posible para este público capitalino, así como también el que has recorrido por las diferentes provincias? Sí, porque nosotros lo que hicimos en la adaptación es, por ejemplo, nos referimos a los años 80, de estas hermanas ya tienen sus 50 años, ¿no? Y cuando se evocan a la infancia, evocan a las anécdotas de la escuela, por ahí mencionamos, ¿no?, la militancia, pero lo que era la militancia en este medio, ¿no?, en nuestro contexto, que no es lo mismo de la militancia de allá, ¿no?, de Argentina. Y este trabajo sale de escena ya el 3 de febrero, ¿o habrá otra serie de presentaciones? Por el momento son funciones muy puntuales que tenemos en este espacio, en el Teatro Variedades, el jueves 2 y el viernes 3 y nada más. Después se verá viendo en el camino qué escenarios, vamos midiendo, ¿no? Si nos vamos a provincia o si mantenemos acá otra temporada. Eso. A nivel técnico, ¿resulta complejo o cuáles son las demandas que necesitan ustedes para presentar o escenificar este trabajo? Esta obra, al ser comedia, realmente es un esfuerzo mucho más, incluso que la Casa de Bernard Alba, que las dos también estamos juntas, porque la comedia precisa de un punto de tensión permanente, ¿no? Es, durante una hora, 15 minutos, nosotros estamos, pero realmente salimos sudando, porque es un esfuerzo mantener la tensión, el punto de tensión entre el personaje y personaje. Es un trabajo de mera actuación. Es realmente, se puede ver una destreza actoral, porque hay muchos cambios de humor, de ánimo, de contrastes, de energía. Ahora dicen que el género de la comedia es uno de los más complicados. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. ¿Por qué? No, yo siempre me considero una actriz de dramática, ¿no? Me encanta llorar y me facilito. Y el lloro y que bestia la flagelación. Y me he propuesto los últimos años pues abordar este género y me he dado cuenta que sí requiere de más concentración, más esfuerzo, no es fácil. La comedia realmente es mucho más, básicamente por eso, más concentración, más precisión. Y con la experiencia de usted en los escenarios, ¿más o menos se puede medir sentir el pulso del público en qué tipo de comedia busca? Eso es lo que realmente es un misterio, ¿no? ¿Qué es lo que el público busca? Lo que me he dado cuenta es que lo que más, digamos, se conecta es cuando se puede reconocer con una realidad. Entonces, el teatro lo que hace es reinterpretar la realidad, ¿no? Que representamos, que somos lo que somos. Pero eso es difícil porque muchas veces se reconocen en cosas que para nosotros no es pues tan atractivo, ¿no? Por ejemplo, en la música, la tecnocumbia, a la gente le encanta el reggaetón. Para un músico tal vez eso no es pues lo que le representa. Lo mismo sucede para nosotros, ¿no? Los teatreros, algunos, ¿no? O sea, el humor fácil, el humor que concede, a mí no me interesa, ¿no? Por eso nos propusimos hacer una comedia realmente pensada, ¿no? Pero a veces eso no siempre es lo que la gente quiere o lo que la gente busca. Uh-huh. Entonces es un reto. Amigos, estamos con la actriz Valentina Pacheco hablando sobre la obra Hermanita Querida, pero además de ese proyecto también genera otras actividades. ¿Qué tal si nos comentas sobre lo que hay en el patio de comedia? Sí, paralelamente estamos con otro grupo de compañeros como Víctor Hugo Gallegos, Diego Naranjo, el músico Diego, ¿cómo es? Ya se me escapó a mí. Carneiro, brasilero, música en vivo, un chelista estupendo. Alejandra Albán y Mona Martínez. Estamos haciendo un entremés de Cervantes, El Viejo Celoso, todos los miércoles a las 8:30 en el patio de comedias. Es una obra corta, pero muy jocosa, muy como una estampa, ¿no? De lo que se podía ver en esa época y muy contemporánea, muy actual, porque en esta época también hay viejos celosos y a veces no tan viejos y muy celosos. Entonces en este caso interpreto a una Celestina que es la doña Ortigosa que le trae pues a la joven quinceañera que está casada con un viejo, le trae pues una propuesta indecente para que ella pueda disfrutar y tener un poco de goce porque el viejo no le deja salir ni a la esquina. Entonces todo esto entre gobelinos literalmente se esconde Diego Naranjo detrás de un gobelino para hacerle pues introducir a los aposentos de la joven quinceañera. Es muy cómico, muy chistoso. ¿Cómo les ha ido en esta propuesta que nos acabas de mencionar, ahí combinar la música con tus obras, con el teatro? Muy bien, porque es eso, un entremés, ¿no? Es como un bocadito. Entonces el Diego se encarga de tocar el chelo con unas piezas extraordinarias, cortas, no llegan a ser las piezas, y muy de la época, ¿no? Medievales. Entonces eso le da pues una, es como una estampa realmente lo que se puede apreciar, sí. Muy lindo, muy lindo. ¿Cómo ha estado el público en estos recorridos que ustedes han realizado? Es una pregunta del millón que le hacemos para conocer y medir también los públicos. Eso te digo, en provincias, con Hermanita Querida, al ser sobre todo funciones como pactadas, en la Tacunga hicimos para la Casa de la Cultura, en Guayaquil hicimos para un festival que organizó Lucho Muecay, entonces en Loja también, era cosas muy puntuales, entonces obviamente nos aseguraba un público, y mayor público, mayor risa, mayor energía, mayor compartir todo. Temporadas acá es difícil, porque es arrear realmente al público, ¿no? A que salga de su comodidad, de sus horarios, de la lluvia, del frío, y acudan a un espacio donde realmente, si supieran que se pueden transportar a otras realidades, estaría muy lleno. ¿Qué les dirías para llenar esos espacios? Que realmente se atrevan, ¿no? Les retaría a que salgan de ese espacio común y de esa comodidad que tienen y no se van a arrepentir porque realmente van a ver algo diferente que no lo pueden ver en un cine o ni siquiera en un stand-up. Y le vas a llevar la propuesta que le llevas al viejo. Sí, podría ser. Nos quedamos con la duda y... Claro, es que ya me quedé con la curiosidad. Tiene que verla, tiene que verla. Ay, quiero verla. Miércoles a las 20:30 en el Patio Comedia, el viejo celoso. Y la hermanita querida también, para que se enteren que no todo lo que aparenta, ¿no? Es... Por supuesto, pues yo no sé si todavía tenemos algunos minutos para que hagas la cordial invitación. Sí, nos queda la invitación. Sí, para que hagas propiamente la invitación, para que asistan tanto al Teatro Ernesto Albán así como al Patio de Comedia. Bueno, pues entonces apunten, tomen lápiz. Hermanita querida María Beatriz Vergara, Valentina Pacheco, en el Teatro Variedades, jueves 2 y viernes 3 de febrero a las 19:30, valor $10 en el Teatro Variedades. Y el viejo, entremés del viejo celoso, en el Patio de Comedias, todos los miércoles de febrero, a las 20:30, valor $10, con música en vivo. Ahí está la propuesta. ¿Las entradas para Hermanita Querida? ¿Las adquieren? En el Teatro Variedades. ¿Tienen costo? Sí. ¿Cuánto? $10. $10 sí. También. Y en el Patio de Comedias, todos los miércoles. Entonces, no hay pretextos, ya están... tomen nota y salgan y hagan el esfuerzo. En el Patio de Comedia tienen 4 oportunidades. En el Teatro Variedades solo dos. Perfecto. Todo febrero estarán en el Patio de Comedias. Muchas gracias, Valentina, y éxitos. Gracias a ustedes y los espero. Así será. Bueno, nos iremos a descubrir ahí ese... A ver la propuesta. A ver la propuesta. A ver la propuesta. Llegó la hora. Profesora McGonagall. En Butaca CCE oímos, sentimos y degustamos del buen cine. Hablamos de los últimos estrenos, revivimos los clásicos y compartimos los recomendados. Aquí inicia Butaca CCE. Butaca CCE. En Cultura en Acción, les hacemos la cordial invitación para introducirnos en Butaca CCE. Hoy les presentamos las novedades del cine nacional e internacional. Además, compartimos con ustedes el recomendado de la semana. Rápidamente damos paso a las novedades. Tras las declaraciones de Trump de negar el ingreso a Estados Unidos a ciudadanos de países musulmanes, el cineasta iraní Asghar Farhadi ha cancelado su viaje a este país, donde está nominado con su film El Cliente en la categoría Mejor Film Extranjero para los premios Oscar 2017. A través de un comunicado difundido por el periódico The New York Times, se dio a conocer que el director iraní Asghar Farhadi canceló su participación en los premios Oscar. Él señaló: "Lamento anunciar por este comunicado que he decidido no asistir a la ceremonia de los premios de la Academia junto a mis compañeros miembros de la comunidad del cine". Esta situación se debe a que Donald Trump ha suspendido la entrada de refugiados al país por 120 días y prohibió totalmente la entrada a personas originarias de Siria. Además, esta orden aplica por 90 días a las personas de Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. De esta forma, los famosos premios Oscar de este año, previstos a realizarse el 26 de febrero en Los Ángeles, no contará con el director del film El Cliente, nominada como Mejor Película Extranjera. Esta cinta cuenta la historia de una joven pareja, Enad y Ragna, que interpretan los papeles protagónicos de una versión local de La muerte de un vendedor, de Arthur Miller. Su relación personal da un giro cuando se mudan a una casa en la que vivió una mujer promiscua. Y el director de cine español Pedro Almodóvar presidirá los premios Cannes 2017. Esto pese a que nunca ha ganado la prestigiosa Palma de Oro de este festival. nunca ha ganado la Palma Dorada del Festival Cannes como mejor película. Sin embargo, sus cintas, Todo sobre mi madre, Volver, Los brazos rotos, La piel que habito y recientemente Julieta, han sido aclamadas con ovaciones y otros premios. La creatividad y osadía del cine transgresor de Almodóvar ahora le ha valido la confianza de los organizadores del festival para que este año lo hayan designado para presidir el jurado de este certamen. El Festival de Cannes no es el único, pero para mí es el gran festival del cine de autor. Y el cine, es decir, sigue siendo uno de los pocos lugares Cannes donde se celebra el hecho cinematográfico. Yo no estoy obsesionado con la Palma de Oro, como he leído en muchos sitios, en Francia, por ejemplo. Pero bueno, sí, tengo muchísimos premios y no tengo la Palma de Oro. Pero verdaderamente, si voy al festival, si voy concursando, como voy, además de demostrar que no me he convertido en una vaca sagrada, sino que me lanzo al ruedo y además en compañía de grandísimos directores, porque yo creo que esta es una edición, es muy buena edición del festival. Con ansia se espera que desde abril y mayo se desarrolle la edición 70 de este importante festival, en donde las favoritas son La La Land, Luz de Luna, Manchester junto al mar, La Llegada, Fences, Talentos ocultos, Sin nada que perder, Hasta el último hombre y Un camino a casa. Y enseguida nos vamos con las novedades de la cartelera de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Aquí tenemos clásicos como Evaristo, Corral y Chancleta. Efectivamente, don Evaristo ha regresado a los escenarios, en esta ocasión a través del cine. Son sus cintas, Dos para el camino, Don Evaristo, Corral y Chancleta, Tres patines en acción y Santo contra los secuestradores. ¡Don Evaristo de mi corazón! Zarzosa de mis riñones, ¿cómo te va? ¿Qué se ha hecho? Aquí arrastrando esta vida nacionalista y revolucionaria. ¿Cómo se ha conservado? En alcohol, zarzosita, en alcohol. La única forma de conservarse bien ahora en el Ecuador es en alcohol. Yo me llevo de esta máxima de los chispos que dice: donde entre trago no entra ni la bala, cholito. Tiene usted razón, don Evaristo, porque esto de la carestía de los víveres sí que es para preocupar. Aquí sí que falló la revolución revolucionaria, Zarzosa. ¿Sí es? Hay que comer en este país. Todo caro y todo malo. ¿Cuándo se ha visto las papas más caras que los huevos? Nunca. Jamás. Nunca. Jamás. Los huevos por las nubes. Solo los aviadores pueden comer huevos ahora. ¿Sí? Y eso los aviadores militares, nada más. El pan como botón de chaleco. Te metes en la boca y te chupas la tierra de las uñas. De lo chiquito que es. Una hoja de col, 6 reales, zarzosa. Y una hoja de afeitarse, media usada, 4 reales. Las funciones son del 1 al 4 de febrero en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los horarios son, preste mucha atención, este miércoles, Don Evaristo, Corral y Chancleta y Dos para el Camino. El 2 de febrero, Tres patines en acción y Santo contra los secuestradores. El viernes, Dos para el Camino y Don Evaristo, Corral y Chancleta. Los horarios son 17 y 19 horas 30 respectivamente para las dos películas. El sábado se cierra la semana con Santo contra los secuestradores y Tres patines en acción, a las 16 horas 30 y 18 horas 30 respectivamente. El ingreso es libre hasta llenar aforo. En cuanto a lo que le podemos recomendar por este día, Darío nos propone algo del cine chileno. Se trata del film El Regalo. Tu cariño se me va. El film cuenta la historia de Francisco, un profesor universitario y viudo que, agobiado por la soledad y la jubilación, decide suicidarse. Pero entonces aparecen dos viejos amigos, Pacheco y Tito, quienes le convencen de tomar un tour para la tercera edad a las termas de Chillán. En ese lugar el profesor recuperará de distintas maneras el interés por vivir. El amor, la soledad, el miedo y los viejos prejuicios son puestos en juego en este film de 108 minutos, dirigido por Cristian Galán. El film se estrenó en el 2008 y ha alcanzado varios premios, entre los cuales podemos mencionar Mejor Jurado Joven al Mejor Largometraje Nacional, Festival Internacional de Cine Viña del Mar, Chile 2008. Premio de la Prensa Especializada al Mejor Largometraje Nacional, Festival Internacional de Cine de Viña del Mar, también Chile 2008. Y el Premio del Público a la Mejor Película Nacional

4 edificios patrimoniales de Quito se transforman en nuevas embajadas. Estos inmuebles albergarán en pocos meses las sedes diplomáticas de las embajadas de México, El Salvador, Nicaragua y Palestina. La rehabilitación del edificio patrimonial de la Embajada de El Salvador comenzó el 15 de noviembre de 2016. Comprende el derrocamiento de mampostería, montaje de sobrecubierta, excavación y muro. La rehabilitación del edificio patrimonial que será la sede diplomática de Nicaragua inició el 15 de diciembre del año pasado. En cambio, la rehabilitación del edificio patrimonial que albergará la sede diplomática de la Embajada de México inició el 28 de diciembre de 2016 y tiene un plazo de ejecución de 285 días calendario. Finalmente, la rehabilitación del edificio patrimonial que albergará la sede diplomática de Palestina inició el 30 de diciembre de 2016 y su tiempo de ejecución de la obra será de 270 días calendario. El proyecto de rehabilitación de edificios patrimoniales para embajadas forma parte del proyecto de rehabilitación del Centro Histórico de Quito, a fin de promover la puesta en valor de edificios de arquitectura patrimonial con usos compatibles que garantizan el mantenimiento y conservación de los inmuebles. Tenemos ya las 8 de la mañana con 35 minutos en el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos, 7 de la mañana con 35 minutos. Y bueno, el Museo Nacional de Arte Moderno y Contemporáneo de Seúl invita a profesionales de arte para postular al curso de arte contemporáneo, el cual se desarrollará en la capital surcoreana. Emilia nos amplía la información. Hasta el 15 de abril, como fecha máxima de inscripción, el Museo Nacional de Arte Moderno y Contemporáneo de Seúl invita a profesionales de arte, curadores, educadores y expertos en museos para postular al curso de arte contemporáneo, el cual se desarrollará de julio a noviembre del presente año en la capital surcoreana. La capacitación tiene un financiamiento del 100% en matrícula, pasaje, hospedaje, alimentación y manutención. Los interesados deberán consolidar en un solo documento de formato con la rotulación Ecuador. Para participar, se debe descargar el formulario de aplicación en MMCA International Research. Así que si usted es un artista y quiere ampliar sus conocimientos, esta es su oportunidad de hacerlo. Mañana con 36 minutos y el día de mañana en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja se presentará la exposición fotográfica A Través de Mis Ojos de Natalie Pomagranda, que mostrará a la ciudadanía 50 fotografías con imágenes de Argentina, Uruguay y Brasil. Este jueves 2 de febrero a las 18:30 en la Sala Kingman de la Casa de la Cultura de Loja se realizará el acto inaugural de la exposición fotográfica A Través de Mis Ojos de Natalie Poma. La exposición es una recopilación fotográfica del año 2016. En ella se reflejan los amaneceres en Argentina, las cataratas de Iguazú, sitios de trascendencia turística con modelos y personas que confiaron en su trabajo. Natalie señaló que la técnica fotográfica es toma directa y edición en su mayoría, donde trata de hacer una postproducción de lo más fiel que vivió en el momento. A la vez, estas fotografías muestran el conocimiento adquirido durante un año y su avance como fotógrafa. La exposición permanecerá abierta hasta este 24 de febrero. Micros

habíamos presentado una hermosa melodía interpretada por Mariela Condo cuando son las 8 de la mañana con 53 minutos y vamos ya a pocos minutos a finalizar este encuentro informativo, pero queremos hacerles la cordial invitación a todos los artistas y gestores culturales para que se registren en el RUAC. Desde este primero de febrero, y el portal del Ministerio de Cultura estará abierto hasta el próximo 21 de marzo. Así que todos los que se inscriban podrán ser los electores del presidente o del director nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que, como habíamos escuchado en anteriores días al ministro de Cultura, solamente las personas que se registran hasta el 21 de marzo podrán participar en estas elecciones. Así que esperamos que todos los artistas y gestores culturales puedan acercarse, pues, o abrir las redes sociales del Ministerio de Cultura, conocer más detalles y registrarse para que puedan votar. Y bien, amigos, tenemos ya las 8 de la mañana y 54 minutos. De esta manera nosotros ya estamos cerrando la edición de este informativo, el número 22 de lo que va del año. Espérenos el día de mañana, tendremos más invitados y más información de carácter cultural nacional e internacional. Nosotros somos Cultura en Acción. Así que, amigos, amigas, gracias a ustedes por habernos acompañado y a nuestros compañeros que nos apoyan en este informativo. Diego Salazar en controles, estuvo también en este caso nuestra compañera Emilia Dávila, Karen Gutiérrez, en la promoción también del informativo. En la promoción del informativo, y nuestro compañero Patricio Álvarez en la dirección general de este informativo. En la conducción estuvo Darío Males y Laura Ríos Armijos. Como siempre, la invitación para que nos esperen el día de mañana a partir de las 7:30, donde tendremos información cultural, así como también invitados especiales. ¿Y con qué nos quedamos en los 940 y en la www.radiocc.com, Darío? Exactamente, nos vamos a quedar con nuestro programa Rayuela. Vamos a escuchar algo de buena música, buena compañía, información y, por supuesto, los invitados que siempre trae acá nuestra compañera Beatriz Fuentes y también Gabriel Caicedo. Ellos les acompañan desde las 9 de la mañana hasta las 12 horas. Hasta mañana. ¡Mmm! ¡Qué rico que estuvo el maito! Esperamos que hayan tenido buen provecho. Nos vemos mañana en otro desayuno familiar, junto a Cultura en Acción. Para fortalecer la memoria del país y de ecuatorianos en el mundo. Nos vemos en Cultura en Acción.